Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Trece y catorce minutos y como todos los lunes nos vamos hasta un pueblo de la comarca. Ven y disfruta de las jornadas medievales de Oropesa los días 5, 6 y 7 de abril. Desde el sábado 30 de marzo, Oropesa será referente cultural con actuaciones y conferencias para el día 5 de abril inaugurar la vigésima edición de las jornadas medievales de la mano de Roberto Brasero. Durante todo el fin de semana habrá actuaciones musicales, teatro, pasacalles, exhibiciones de aves rapaces y el tradicional rescate de la princesa. Además, los niños cuentan con su propio rincón infantil y servicio de guardería. Te esperamos en Oropesa en las jornadas medievales los días 5, 6 y 7 de abril. Alguno ya lo habrá adivinado. Efectivamente, nos vamos hasta Oropesa. Está con nosotros aquí en nuestros estudios su alcalde, Juan Antonio Morcillo. Buenos días, alcalde. Muy buenos días. Y muchísimas gracias por haberse acercado hasta nuestros estudios para hablar de su pueblo. A vosotros por darme la oportunidad. Bueno, como hemos podido oír en la cuña a lo largo de la semana pasada, y bueno, ya llevamos unos días escuchándola, van a venir esas jornadas medievales, 20 jornadas medievales ya, pero vamos a esperar un poquito, vamos a aparcar un momento las jornadas medievales para hablar primero y conocer Oropesa, ¿qué le parece? Me parece estupendo porque se trata de... De eso, de ¿verdad? Eso, de que vayan en jornadas medievales y vayan cuando no son las jornadas medievales. Porque Oropesa es un pueblo de la comarca de La Campana que realmente, bueno, pues llama la atención por su estructura, ¿no? Por su urbanismo, por esa imagen medieval que transmite, ¿verdad? Sí, evidentemente somos unos afortunados porque disponemos de muchos edificios que sean considerados patrimonio monumental, y eso es lo que nos identifica y nos hace un poco diferentes del resto de la Campana. Y es cierto que el castillo es emblemático, es nuestro, creo que nuestro más importante monumento, y es el que se ve sobre todo desde la autovía, desde la vía, desde la carretera, y es lo que yo creo que puedes pasar mil veces por la carretera, pero acabas parando algún día. Sí, porque llama la atención. Uno va por la carretera y lo ve ahí a la... Bueno, según en qué dirección vaya, a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Y dices, oye, tengo que pasar algún día a ver este pueblo, hasta que finalmente, como bien dice, uno termina entrando. Hombre, para los que estamos aquí en Talavera, cercanías, es todo el mundo ha ido prácticamente. Es difícil encontrar una persona que no haya ido nunca a Oropesa. Pero como nuestra emisora se oye a través de internet en todo el mundo, vamos a pensar que puede venir gente del extranjero y no solo ir a Toledo, que sin duda es una ciudad maravillosa, sino también venir a hacer una excursión por Talavera y su comarca y visitar precisamente Oropesa. Cuando uno va a Oropesa, ¿qué es lo que puede ver? ¿Qué es lo que más llama la atención? Te voy a dar una pincelada, una anécdota simplemente. En una representación del rescate de la princesa, que luego hablaremos, nos encontramos con un visitante de Australia, fíjate. O sea que hemos traspasado ya muchas fronteras. Pero en cuanto a Oropesa, sí que es verdad que tiene muchos motivos y muchas razones por las que ir. Yo sé que los talaveranos, muchos talaveranos, se acercan regularmente a Oropesa. No quiero hacer publicidad, pero yo creo que no les hace falta y no lo hago al decir que tenemos un hermoso parador de turismo, declarado además parador museo, y que eso atrae y que hace y te presta un servicio, y que yo sé que muchos talaveranos y mucha gente de la comarca y de más lejos pues le visitan, van allí a degustar su gastronomía. Uh-huh. Y apunto que no solamente es el parador el sitio único para degustar buena gastronomía, tenemos otros restaurantes y hoteles donde se puede estar estupendamente, y que yo creo que también trasciende mucho la Plaza del Navarro y las terrazas que allí se encuentran. Es un servicio de hostelería que se presta con calidad, y entiendo que eso también engancha y está en el mismo centro de la población, y bueno, solamente el tráfico por esa misma plaza hace o tiene el efecto que tiene el castillo. La gente ve las terrazas y entiendo que luego les apetece, pues eso, pasar un ratito tranquilos y disfrutar de esa temperatura, de esa calma en días muy concretos. Y Oropesa tiene un paseo tranquilo muy bonito. Tiene una ruta monumental que la tenemos marcada en placas de cerámica y que te va guiando por las calles del pueblo, y depende del paso que quieras, pero bueno, en una hora, si quieres, te puedes haber dado un paseo por las calles de Oropesa y admirar sus monumentos. ¿La principal riqueza de Oropesa es el turismo? Yo creo que actualmente sí, lo digo porque los números cantan. Tenemos una afluencia de visitantes al castillo, hemos mejorado muchísimo en la gestión del castillo, de los visitantes. Tenemos una afluencia de unos 80.000 visitantes al año. Bueno, un buen número. Sí. ¿Cuánta población tiene Oropesa? 2.650 creo que es el último censo. Es uno de los pueblos grandes de la comarca. Sí, pero estamos bajando también en población y, ¿sí? y yo lo achaco que se muere mucha gente y nacen muy pocos. A la falta de natalidad, sí. Más que a que la gente se vaya del pueblo. Claro, ¿no? Y entiendo, sí, pero también es verdad que a lo mejor esa baja natalidad puede ser por la falta de oportunidades en el pueblo para gente joven y entonces se hayan tenido que marchar, o que la situación económica no induce y no te empuja a tener hijos, ¿no? Entonces es posible. Este fin de semana hemos tenido precisamente en Madrid una manifestación sobre la España vaciada, ¿no? Vacía. Que bueno, pues demuestra que hay muchos pueblos que están teniendo ese serio problema de abandono. ¿Cómo podríamos solucionar, por ejemplo, en el caso de Oropesa, que ha dado un vuelco considerable hacia el turismo como nueva fuente de ingresos? ¿Qué más cosas podría hacer? Empleo de calidad, entiendo yo. Nosotros iniciamos un proyecto de polígono industrial hace unos años, luego se quedó paralizado y entiendo que si no tenemos la posibilidad de ofrecer suelo industrial a las empresas, es muy difícil que haya empleos que no sean del sector primario. Entonces, ¿qué recurso nos queda? Pues el turismo y los servicios, y abundamos en dar calidad en ese sentido, y para ello pues necesitamos buena fibra óptica, que estamos en ello, creo que la vamos a conseguir ya mismo, está la empresa ya instalándolo. Necesitamos ese tipo de cosas porque yo ayer no fui a Madrid, tampoco tenía intención de ir, no voy a mentir, porque entre otras cosas ayer era el cumpleaños de mi mujer, estaba mi hijo con nosotros, o nuestro hijo, y en un momento dado se puso a navegar en su ordenador, en la clave de wifi de casa, y dice, pero si es que tenéis un mega. Claro. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que a las empresas no les atrae. Claro. Y si no se prestan esos servicios, por lo menos en este mundo digital, pues es fundamental. Entonces hay que empezar por ahí, hay que tener buenas comunicaciones. Nosotros no nos podemos quejar, Oropesa, pero la comarca sí, y no siendo de las peores de la provincia ni de la región, estamos bien comunicados, pero siempre es mejorable. Y las coberturas de telefonía y ese tipo de cosas yo creo que son fundamentales para empezar a pensar en empleo de calidad y en asentamiento de la población. Nosotros somos capital de comarca, pero yo creo que no nos diferencia mucho de los otros pueblos pequeños ese tipo de servicios. Yo creo que estamos al mismo nivel o casi igual. Y no somos tampoco muy narcisistas, quizás, o egocéntricos. Intentamos, ni chauvinistas, ¿no? Intentamos potenciar la comarca porque sabemos que si la comarca sube y se mantiene, Oropesa pues se mantendrá también ahí como capital de comarca y para prestar ese servicio, no solamente a los oropesanos, sino a mucha gente de la comarca que también nos visita en fin de semana o regularmente a hacer sus compras, a hacer sus gestiones en bancos y demás. Evidentemente las empresas, si se quedan sin clientes, pues se van. Sí, además es lo que hablábamos, ¿no?, de la banda ancha de Internet. Es que hasta para el sector primario empieza a ser fundamental para comercializarlo, distribuirlo, todo. Entonces, efectivamente, si queremos que la España rural permanezca, es una de las medidas que hay que tomar urgentes, ¿no? Yo le oí el otro día en una entrevista de radio a un alcalde de un pueblecito pequeño, no sé si era de Soria, de Burgos, no recuerdo, donde decía que la administración les obliga a hacer las gestiones online y electrónicamente y no pueden, y no tienen cobertura, están bloqueados, pues entonces hay que abundar ahí en ese tema. Y al sector primario también se le están empezando a exigir gestiones online y gestiones electrónicas, y aparte de la formación, tampoco tenemos el medio. Así es que hay que abundar en las dos cosas. Bueno, pues vamos a ver si alcaldes de España insisten en que la fibra, en la banda ancha llegue a todos los rincones de nuestro país y que todo el mundo tenga el mismo derecho y las mismas oportunidades para todo, porque hoy en día Internet es formación y es vida social y es negocio también. Así es. Vamos a seguir hablando de Oropesa. Oropesa además tiene muchísimos hostales, casas rurales, sitios donde quedarse a dormir. Porque además de ver lo que es el núcleo urbano, que sin duda es espectacular, también tenemos rutas y cosas que ver alrededor, ¿cierto? por suerte, sí, claro que sí que es cierto, pero además por suerte tenemos una oficina de turismo, que fue un antiguo hospital de peregrinos, con escuelas taller la hemos ido recuperando con ayuda de la Diputación y de la Junta, y la tenemos adjudicada a una persona que se lo ha tomado muy en serio y está haciendo una grandísima labor por su propio interés y porque cuanto más conozcan Oropesa, pues más clientes tendrán. Entonces hace rutas guiadas a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Nosotros también en el castillo hemos potenciado el horario para que no esté cerrado en ningún momento, y eso es un coste que el ayuntamiento hoy por hoy se puede mantener o se puede permitir con ayuda de la Diputación en este caso para contratar a dos medias jornadas, y así cubrimos ese tipo de cosas, y de esa manera pues al visitante le damos el servicio que merece y que puede desear cuando va a Oropesa y pernocta en una de las casas rurales, en el Parador o en cualquier otro sitio. Tenemos bastante capacidad hotelera, creo yo. A pesar de eso, el próximo fin de semana se ven totalmente colmados, ¿o no? Desbordados por completo, pero es que tenemos la costumbre de que cuando pasan las jornadas medievales, el equipo de gobierno, así lo hacemos nosotros al menos, nos juntamos y decimos, a ver, en el mes de mayo, ¿qué día o qué fin de semana pensamos hacer la fiesta de los colaboradores? Porque si no fuera por los vecinos que colaboran de la manera que lo hacen, no podríamos sacar adelante las jornadas. Entonces les damos un homenaje, por decirlo así. Entonces, ese día, que suele ser un sábado de mayo, anunciamos la fecha de las jornadas medievales para el año siguiente. Ah, qué bonito. Calculamos y tal. Entonces, a partir de ahí, empiezan a bloquearse ya las reservas hoteleras. Entonces, y además es que incluso antes de anunciarlo ya algunos dicen, dime, adelántame. Y digo, no te preocupes que lo vas a saber al mismo tiempo que todos. Entonces, nos vemos desbordados, nos gusta. Bien, es verdad que antes pretendíamos superarnos en número de visitantes, cada vez más, y ya lo que intentamos, porque sabemos que vamos a llenar, lo sabemos con la labor de promoción y de programación que hacemos, sabemos que vamos a llenar o casi. También dependemos mucho de la meteorología, pero casi. Entonces, nuestra misión últimamente ya ha sido hacer cómoda la visita. O sea, que tengan un sitio donde aparcar, que les sea cómodo llegar hasta el mercado, a los espectáculos y demás. Entonces, ese es nuestro mayor interés hoy por hoy. Hablamos de meteorología, lleva sin llover infinidad de tiempo y precisamente para este fin de semana están pronosticadas lluvias y muchas. Pero creo que a nosotros nos va a tocar solamente el domingo un poquito y a última hora, creo. Yo creo que vamos a pensar todos positivamente para que esa nube pase de largo. Sí, espero, por lo menos ese día. Hasta el lunes, que el lunes ya llueva. Y ya no solamente por la fiesta en sí, sino la gente que hace el esfuerzo que hace para ese día obtener unos recursos extras, unos ingresos extras, pues que no vean hechas polvo sus previsiones, ¿no? Cuando yo hablé con Roberto Brasero, el pregonero de este año... Que por cierto, eso, va a ser el pregonero. Claro, me preguntó él a mí, dice, a ver si nos ayuda la meteorología, que estas fiestas si no hace buen tiempo y tal. Digo, pues mira, para eso te tenemos a ti. Tú verás. Tú digo yo que tendrás una cierta influencia, ¿no? Claro. Y bueno, se prevé algo, pero bueno, de aquí al domingo, al sábado, esperemos que puede cambiar la cosa. Y yo deseo que llueva como cualquiera, pero que se lo haga el lunes. Claro que sí, que es verdad, que llevamos mucho tiempo diciendo que es necesario que llueva, que para el campo es buenísimo, que lo necesitamos para limpiar nuestro aire también, para muchas cosas, pero que justo estos tres días en Oropesa la nube pase de largo, que venga el viernes o el lunes, pero que el fin de semana lo deje tranquilo, ¿verdad? Esperemos. Bueno, ya hemos empezado a hablar de ellas, tenemos a Roberto Brasero, hombre del tiempo, hablando, dando ese pregón de iniciación. ¿Qué más cosas van a destacar este año en estas jornadas medievales, que ya es el número 20, vigésimas jornadas medievales, y que consiguieron ser fiestas de interés turístico regional hace unos pocos años? Sí, la edición 15, a partir de esa edición ya puede solicitar la declaración, si se hizo y se consiguió. Y me parece que a partir de la 22, aunque hoy he leído en algún correo electrónico así muy de pasada, que están cambiando un poco las normativas en ese sentido, las declaraciones de fiestas de interés, y lo que pretendemos es ser fiesta de interés nacional. La normativa dice hasta hoy, que yo sepa, a partir de la edición 22 ya puede solicitarlo. Entonces, cuando lleguemos a la 22 nos lo plantaremos y iremos a por ello. Porque, bueno, te da mucho empaque, ¿no? Y caché, ¿no? Hombre. Y nosotros para llegar a conseguir esa declaración tenemos que intentar hacer una buena programación, mucha innovación, mucha mejoría en las... Bueno, mucha mejoría, yo creo que lo hacemos casi todo bien. Sí, sí. Pero intentamos mejorar todos los años. Este año, para hacerlo así, Hemos, a nivel de infraestructuras, hemos incorporado un nuevo aparcamiento y una nueva ruta de autobuses que te llevan desde donde dejas el coche de una manera gratuita. Solamente tienes que tener la moneda, la enseñas y te montas en el autobús y te dejan en la plaza. Que para aquellos que no lo sepan, la moneda es una moneda que está a disposición de cualquiera, que cuesta 2 euros y que te da derecho a, bueno, pues a este autobús en este caso, también a entrar a todos los espectáculos que haya dentro del castillo. Y no sé si alguna cosa más. Sí, en la compañía, en el Rincón Infantil y en el Teatro del Viernes. Entonces, es un salvoconducto, no es un precio que tú pagas. Claro. Es un recuerdo que luego tú te llevas. A nosotros nos sirve para financiar las jornadas y para hacerlas mejores. Y ya se ha convertido en un objeto de colección. Sí, eso le iba luego, a decir, ¿eh? Me consta que hay gente que las colecciona. La gente las busca y las compra. Uh-huh. Es un precio, yo creo que bastante asequible. Te merece, ¿no?, la pena, sí. Y eso nos permite pues hacer un programa con novedades y con una buena carga de infraestructuras. Y este año, como novedad, así más importante, aparte tenemos un rincón de gastronomía internacional que va a estar justo a la entrada del túnel del Parador. Tenemos el espectáculo del viernes, que es nuevo todos los años. Y aparte de eso, tenemos también el pregonero, evidentemente, que le cambiamos todos los años. Pero tenemos una cosa curiosa, que es a lo largo del mercado hay... Los grupos de animación van animando el mercado, como todos los años, son buenos y muchos, pero este año les hemos preparado unos escenarios, pequeños escenarios, puestos a lo largo del mercado para que ellos suban al escenario, tengan más visibilidad y hagan una pequeña actuación en el escenario, con lo cual pues te puedes ir por la calle y de pronto te encuentras con un concierto de un grupo de ese tipo medieval, ¿no? Qué bien. O con un acróbata o con el de las serpientes, con quien sea, para que se le vea mejor, les hemos colocado y hay pues 6 escenarios por ahí repartidos, ¿no? Ah, pues me parece una idea genial. Sí. Y luego también hay una novedad interesantísima que yo creo que le va a gustar sobre todo al público joven, yo creo que a todos, pero digo público joven en su mayoría porque es una batalla musical que el domingo por la tarde dentro del castillo, con la moneda vas a poder acceder tranquilamente, se va a celebrar entre 4 grupos de música medieval. Uno de ellos es de Oropesa y son chicos jóvenes, desde siempre han estado muy enganchados a este tipo de música. Tuvieron unos maestros que se llaman los Berros de la Corte o de la Corte y que ellos querían que estuvieran en las jornadas de este año. Es un esfuerzo económico importante el que hemos hecho. Van a estar en las jornadas y va a celebrarse, aparte de que hay otros 2 grupos más, Cornalusa, Turdión y los Berros y Veritas, que es el grupo de Oropesa. Van a hacer una batalla musical dentro del castillo. Actuarán alternativamente, primero uno, luego otro, subirán, bajarán. Qué bonito. Entonces van a hacer una batalla musical. Entonces ya no va a ser un concierto simple y puro y duro, sino que se van a esforzar por quedar bien ante el público. Qué bien, y qué como bonito. Estos chicos de Veritas, que son de Oropesa, son muy jovencitos, pues yo creo que hay mucho feeling con la chavalería y demás, entonces yo creo que se va a llenar de gente joven. El espectáculo del viernes, que este año se titula El tiempo entre conjuras, está escrito por Álvaro Moreno, que le vamos a tener aquí el próximo jueves, no como escritor, sino como doctor. Alergólogo. Sí, le estaba viendo en el panel y digo, no sé si habrá estado o va a venir. Va a venir. Pues sí, es un colaborador de las jornadas, yo creo que es un enamorado de las jornadas y nosotros le estamos muy, muy agradecidos. Es un escritor de cierto renombre, yo me he leído varias obras suyas y como le gusta el medievo y le gusta, yo creo, tiene algunas raíces oropesanas también de la Gartera, pero lo que he dicho antes, que nosotros nos sentimos muy identificados con la comarca. En la oficina de turismo nosotros proyectamos mucho la cerámica de Puente, los bordados de la Gartera, claro, de la Balcán, todo el patrimonio natural que tenemos, flora, fauna, o sea que no somos egoístas en ese sentido. Pues él tampoco lo es, él con Oropesa se vuelca, nos prepara los guiones todos los años del espectáculo y siempre hasta ahora han sido guiones que tienen mucho que ver con Oropesa, donde parte de la historia que se ha relatado en esos montajes se ha vivido en Oropesa, en el castillo de Oropesa. Castillo, por cierto, que ya es nuestro. ¿Ah, sí? Ya es nuestro, era del ministerio. Sí. Bueno, a lo largo de la legislatura estábamos intentando gestionar, aunque sea un paréntesis, gestionar inversiones en el castillo, pero como no teníamos la titularidad, pues no podíamos recibir subvenciones. Empezamos a movernos, nos ha costado un poquito, pero bueno, últimamente se han acelerado un poco los trámites y el 14 de diciembre firmé en Toledo, en la sede del Ministerio de Hacienda, firme el traspaso, del castillo por parte del Ministerio del Ayuntamiento. Ya lo hemos llevado al registro para que conste que es nuestro. Entonces, ese precioso monumento y el mejor que yo creo que tenemos en Oropesa, ya podemos presumir de él y poder decir que es nuestro. Y poder hacer más actividades. Y ahí, en ese castillo, se han vivido momentos históricos de España importantes. Muy importantes, sin ninguna duda. Y uno de ellos es el que nos van a contar ese viernes, así que no se lo pueden perder nuestros oyentes. ¿Qué más cosas interesantes hay? Bueno, el rapto de la princesa, que es todos los años. Es el espectáculo gracioso y simpático por excelencia, y que el guión también cambia todos los años, y todos los años nos cuentan alguna cosa. Antes, hace tiempo, yo soy alcalde en esta legislatura, en la anterior no, pero dos anteriores también. Ajá. Entonces, a mí me pasaban los guiones. Y antes y yo los leía, me parecían bien y tal, pero yo nunca he hecho ningún inciso ni nada. Entonces llegó un momento que dije, no quiero que alguien pueda interpretar que yo los censuro, o que yo, digo, no quiero saberlo, igual que los demás oropesanos. Yo quiero llegar el día del ensayo general, que es hoy, precisamente, y quiero enterarme y quiero reírme o no reírme, ya lo valoraré yo si me gusta más o me gusta menos, como van a hacer todos los vecinos. Y hoy, precisamente, ese rescate se celebra el ensayo general. Llevamos unos años que yo es que he sido hostelero. Entonces, claro, la gente que trabaja en la hostelería esos días, es imposible que vaya a ver el rescate. Entonces, y todo el mundo hablaba del rescate, y los que trabajábamos en ese sector no conocíamos nunca el rescate. Entonces se propuso que por qué ese lunes, el lunes previo, no se hacía un ensayo para que fueran los de los bares de Oropesa, de los bares de alrededor, para que vieran el rescate. Pues tal éxito ha tenido que hay mucha gente de los pueblos de alrededor que sabe que el sábado y el domingo va a tener alguna dificultad para entrar, entonces va el lunes. Y va el lunes y ya dejamos sitio pues para todos los que vayáis de Talavera y demás. Dejamos un poco más de sitio, ¿no? También es verdad que está hecho, como tantas y tantas cosas, por voluntarios de Oropesa. Y a esos voluntarios se les propuso ya hace un par de años que por qué no doblábamos la sesión. En vez de hacerle el rescate a mediodía solamente una vez el sábado y el domingo, que dobláramos el sábado. Y dijeron que sí, y desde entonces se dobla el rescate por la tarde del sábado. Con lo cual hay más posibilidades de que lo vea más gente. Qué bien. La verdad es que es una fiesta que merece la pena, sobre todo, aparte de por lo bien preparado que está, por la cantidad de cosas que hay, el mercadillo, que es fantástico, porque tienes de todas las cosas y cosas de mucha calidad y muy bonitas. Pero a mí lo que más me gusta es ver cómo todo el pueblo se vuelca en esta... O sea, yo creo que eso es un logro fantástico, el que todo un pueblo, son 2,000 y pico habitantes, estén vestidos de medievales, las calles adornadas. Y bueno, incluso hubo hace un par de años un taller de empleo dedicado a hacer, ¿cómo se llaman? Las banderolas. Estandartes, banderolas, entonces, claro, y adornamos increíble. La plaza con esos, precisamente. Y te digo más, todos los que se hicieron en ese taller de empleo, cada uno corresponde a un pueblo de la comarca, a su escudo. Uh-huh. Y entonces todos los pueblos de la comarca están representados. Están representados, qué bonito. En la plaza, en los balcones del ayuntamiento. Yo supongo que eso como alcalde es muy gratificante, ¿no? Ver que todo el pueblo se vuelca. Te llena. Te voy a decir un pequeño secreto para que no nos oye nadie. Vale. Y es que yo no soy muy dado a vestirme, ¿eh? A mí me presionan mucho los compañeros y las compañeras y dicen, hombre, que tú eres el alcalde. Claro, hay que me cuesta, hablar con, me cuesta. Entonces me pongo una cosa sencillita y ya está. Pero sí que es verdad que la gente se vuelca, se implica y no solamente ellos, sino que transmiten esa emoción y ese sentir a los amigos, a la familia, a los que vienen de fuera y nos acompañan. Entonces les preparan un traje, o se lo alquilan, o se lo compran, o se lo hacen, pero mucha gente se viste y yo creo que eso también le da mucha vistosidad a la fiesta. Uh-huh. Qué bien. Ahí jugamos con ventaja. Sí, sin ninguna duda. Es maravillosa. A mí es una fiesta que me encanta. No, es siempre que puedo voy a pasar algún ratito, por lo menos, porque es algo increíble. Y es algo que recomiendo a todos nuestros oyentes, estén cerca de Talavera o no, que se cojan el fin de semana y se vengan por estas tierras que merece la pena. ¿Se nos escapa algo del pueblo? Bueno, muchas cosas, ¿no? Hombre, podíamos hablar de inversiones, de infraestructura, de política y tal, pero no estamos en campaña todavía. Eso no lo dejamos para otra ocasión. No procede. Hoy yo encantado, de las bondades de Oropesa, que es sobre todo ese mercado medieval, ese castillo, ese parador maravilloso que tienen. Y hay otro mercado también en diciembre que es muy bonito también, el de Navidad. Sí, hacemos uno pequeñito en diciembre dentro del castillo, el mercadillo de invierno, y que ya empezamos con ello pues toda la programación de Navidad, y es muy entrañable también. Uh-huh. O sea, a mí también es me gusta. Es más familiar, más sí, bonito. Sí, ponemos encendemos una buena fogata en el centro del castillo para que la gente esté allí incluso sentada tomándose algo. Uh-huh. Y hay una cantina que se abre y bueno, hay grupos que van y tocan villancicos y bueno, recuperamos ese tipo de tradiciones que se estaban perdiendo, por lo menos en Oropesa. Que es muy entrañable. Y un apunte simplemente que se me ha olvidado. Igual que antes te decía al principio que nos priva mucho ya la seguridad. Hemos tenido la Junta de Local de Seguridad hace el día 13 de marzo, donde estaban todos los agentes implicados, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Subdelegado, Cruz Roja, Protección Civil, Concejal de Seguridad, y bueno, todos. Claro, porque ¿cuánta gente se claro, prevé esperemos, que...? Claro, esperamos conseguir unos 20.000 cada día. Entonces madre nos mía. Preocupa la seguridad. Claro. Entonces, en esa junta local se aprobó un plan de autoprotección y se apuntó una idea que a mí me parece bien y por eso quiero decirla. Vamos a tener unas pulseras para que los padres que lo deseen y vayan con niños, vayan al punto de control o a los voluntarios de protección civil, a los puntos donde estén ubicados, y les pueden pedir una pulsera de esas para los niños donde se apuntará el número de teléfono del padre por si acaso. Qué fantástico, sí, porque entre tanta gente y con tanta distracción los niños se pierden, que da gusto. Por eso. Espero que no se relajen por culpa de la pulsera y se vayan a perder más, pero bueno, estarán no, localizados. Seguro que no. Estarán localizados. Pero sí es verdad que los niños es que ven tanto colorido, tanto movimiento, de que se quedan mirando a cualquier sitio, y cuando te quieres dar cuenta dónde está el niño, y entre tanta gente no se ve. Pues eso, que se sepa para los que vayan ahí. Fantástico. También hay un aparcamiento especial para personas con discapacidad. Exactamente. Le hemos cambiado de sitio este año, pero viene muy bien pintado en el mapa, en el programa, y que se accederá pues con la tarjeta que le acredite como uh-huh. persona con movilidad diferente, creo que se dice, o capacidad reducida. O deducida, no. Y tendrá que ir el titular, evidentemente. Claro. Muy bien. Bueno, pues le cedo nuestros micrófonos para que invite a todos nuestros oyentes a que vayan a estas fiestas maravillosas. Yo creo que están obligados a no perdérselo. Sí, ¿verdad? Y yo solamente el llamamiento ya nos le hago a los de cerca y a los de Talavera y a los de la comarca. Hemos hecho muchas campañas en radio y televisión, gracias a la Junta también, para extender el mensaje y extender la celebración, propaganda. Y yo creo que merece la pena dos cosas. Una, venir a las jornadas medievales, disfrutar de la fiesta, que es muy familiar y muy de día, y ese día te enteras de que hay un pueblo que se llama Oropesa que merece la pena ir a visitarle, tiene un paseo tranquilo, tiene un atardecer precioso. Entonces yo creo que hay que repetir la visita en las jornadas y fuera de las jornadas. Efectivamente, para pasear tranquilamente también ahora que se acerca el calorcito, una excursión fantástica. Muchas gracias a vosotros, como he dicho al principio, un placer y encantado.